Queridos oyentes, estamos en un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la FM 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Breñuc y este programa no solamente se puede escuchar a través de las ondas radiales, sino que hay muchas plataformas en internet que permiten escuchar radio de todo el mundo, inclusive esta radio comunitaria. También se puede escuchar esta radio a través de una aplicación que la pueden bajar del Apple Store o del Google Play para sus celulares. Y también se puede escuchar este programa y otros programas de la radio accediendo a la página de internet www.radiocut.fm o si no en archive.org. También pueden escuchar este programa de semanas anteriores y también otros programas de esta querida radio. Muy bien, en el día de hoy vamos a tener dos lecturas que espero que sean interesantes para ustedes como lo fueron para mí. Y en la primera parte del programa vamos a hablar del parabrisas. ¿Qué les parece? Un tema interesante, ¿no? Por ahí a las chicas no les interesa tanto, pero yo creo que escuchen con atención. Y en la segunda parte vamos a hablar acerca de una piedra preciosa que se llama la amatista y que seguramente muchos de ustedes tal vez las conozcan de primera mano, así que vamos a ver de qué se trata. Bueno, vamos a la primera lectura del parabrisas, ¿qué les parece? Y dice así, el parabrisas mucho más que un vidrio protector. El cristal delantero no solo garantiza la visibilidad y el confort, también es vital en la estructura del vehículo y soporta avanzados sensores de seguridad activa. El parabrisas se encuentra entre los cristales que conforman la estructura de un vehículo y para un manejo seguro resulta de vital importancia que esté en las mejores condiciones para que permita una vista clara y despejada hacia el entorno. A diferencia de lo que muchos usuarios creen, el parabrisas de un vehículo no solo cumple con la función de brindar una visión óptima y proteger el interior del habitáculo de los agentes atmosféricos, sino que además está diseñado para resguardar la seguridad de sus ocupantes ante un eventual choque. El parabrisas pasó de ser una pieza estructural de la carrocería al venir pegado a ella. Con esto se logró obtener una mayor rigidez del habitáculo y, en el caso de impacto, una mejor distribución de las fuerzas que se generan. Explicaron desde el CESBI Argentina y señalaron que por estos motivos el parabrisas se encuentra dentro del grupo de piezas de seguridad pasiva de la unidad. Además, es el respaldo del airbag frontal del acompañante, ya que cuando se activa la bolsa se abre apoyándose sobre el parabrisas en el momento del despliegue. Gonzalo Linares, team leader de seguros en Pilkington Automotive Argentina, explicó por qué el parabrisas es una pieza fundamental en la estructura del vehículo. Aproximadamente compone el 32% de la estructura de un rodado y representa el 68% de la rigidez estructural del mismo. El parabrisas es un cristal formado por dos hojas de vidrio curvado o plano superpuestos, adheridos entre sí por una lámina de polivinil butiral de gran resistencia mecánica y muy difícil de atravesar. Se aplica a presión y con temperatura, que ante un impacto absorbe la energía del choque al mismo tiempo que mantiene su adherencia al vidrio. Señalo además que este vidrio laminado también puede encontrarse en laterales y techos. Al momento de recibir un impacto, permite que el cristal se mantenga estructuralmente armado sin que sufran daño los ocupantes del vehículo. Para ello, no solo se requiere de un cristal de calidad original, sino también de procedimientos adecuados para garantizar su máxima seguridad. Durante la fabricación de un vehículo, como en la planta de Fiat en Ferreira, Córdoba, el parabrisas se incorpora en las primeras estaciones del trabajo de montaje. Dos personas lo montan y el robot le carga el pegamento para que se adhiera a la carrocería. Previo a eso hay una preparación de primero y del espejo retrovisor. Al cierre del proceso de producción se revisa el aspecto estético y que no haya filtraciones de agua. Así, la garantía de fábrica incluye todo lo que sea defecto y no daño. Esto último puede tener excepción en el caso de que se demuestre que fuera generado por causa del auto, por ejemplo, un daño por torsión. En ese caso, sí se cubre. Como regla general, es por defecto del producto, indicaron desde Stellantis. En tanto, en la planta de Peugeot Citroën en el Palomar, al instalar el parabrisas en la línea de montaje, se hace en el primer sector de vestido de la carrocería. El encolado o aplicación de pegamento lo realiza un robot automatizado. El montaje sobre el vehículo lo efectúan dos operarios asistidos por un manipulador. Previo, en la zona de preparación, se monta el espejo retrovisor y se activa el primer que viene colocado en el vidrio y se carga el parabrisas en la isla robotizada para su aplicación de cola. Al terminar, se revisa conformidad geométrica en la carrocería, o sea, el buen posicionamiento, conformidad de aspecto del propio vidrio y estanqueidad, que no ingrese agua ni filtre aire al habitáculo, que esté correctamente pegado. En cuanto a la garantía, incluye cualquier defecto de fabricación del propio vidrio y defectos originados en el montaje, como filtración de agua o de aire, explicaron desde dicha planta. Acerca del servicio de posventa, tanto para los vehículos nacionales como importados, explicaron que los parabrisas de más alta rotación están disponibles en la red de manera inmediata. En caso de no contar con el mismo, el concesionario lo pide a logística posventa y donde el pedido es despachado con prioridad y llega a destino en un tiempo determinado según la localidad. En la mayor parte del país este lapso es de 24 horas. El tiempo de instalación del parabrisas es de aproximadamente de 2 horas. Luego debe esperarse el tiempo de secado del pegamento, que son unas 6 horas. Se recomienda realizar el cambio en la posventa oficial de la marca, en toda la red de concesionarios para contar con el repuesto original, que asegura todas las cualidades del producto. Dentro de las prestaciones que da el mismo se encuentra la insonorización, también la asistencia a los sensores de ayuda a la conducción, y un parabrisas no original puede ser ofrecido como legítimo y no contar con las especificaciones en cuanto al espesor, la curva, etc. Esto puede generar lecturas erróneas en los sensores de lluvia, freno autónomo, entre otros sistemas, aclararon. ¿Cuándo se debe cambiar? Transitar por caminos de ripio, recibir golpes de granizo, gravilla o piedras puede generar que en el cristal los daños más frecuentes, que son la rotura tipo ojo de buey y con microfisuras y en estrella. Si el daño se encuentra en la zona definida como el área de visión principal del conductor, se recomienda sustituir el parabrisas. Fuera de dicha zona se lo podría llevar a reparar por medio de la técnica de inyección de resina, señalaron desde CESVI Argentina. Y en caso de roturas con grietas, estas habitualmente terminan propagándose por el resto de la superficie del parabrisas por fuerzas externas, variaciones bruscas de temperatura o al circular con el vehículo por carreteras irregulares. En este caso debe sustituirse el parabrisas. Los expertos indican de que necesitarse este repuesto, el mismo debe adquirirse en un centro especializado de instalación de vidrios, en un concesionario oficial o en un local de repuestos. Pero desde CESVI Argentina explicaron que es muy importante tener en cuenta que el parabrisas para el mercado de reposición debe contar con el certificado de homologación de autoparte de seguridad. Significa que la pieza ha superado los ensayos de seguridad que exigen las normativas. Además, que el centro de instalación cuente con el personal capacitado para tal fin y con el herramental e insumos apropiados para realizar una instalación segura y de calidad. En la actualidad, CESVI es un ente certificador de centros de instalación. Ofrecemos parabrisas de alta calidad, laminados de marcas originales, Pilkington, Securit u otros u originales con logo de la marca. Los más difíciles de conseguir y más onerosos son los originales para modelos Volvo, Land Rover, Subaru u otras marcas similares. En caso de no haber stock, tratamos de instalar un símil nacional o importado, dijo Marcelo Fuentes, socio gerente de Cristales San Martín. En cuanto a Linares, de Pilkington destacó que abastecemos a todo el parque automotor argentino, certificados por normas internacionales de seguridad. Fabricamos parabrisas complejos con sensores de lluvia, cámaras y la última tecnología del mercado, que se llama ADAS, Advanced Drive Assistance System, sistema en que se encuentran en el parabrisas y brindan asistencia en la conducción. Los parabrisas más requeridos coinciden con los autos de mayor volumen y circulación en el país, los de pick-up y utilitarios. Y en caso de ocurrir algún inconveniente con el cristal instalado, tanto el taller instalador como la marca ofrecen garantía para el recambio. Un parabrisas debe instalarse con poliuretano de alta calidad y con gran velocidad de secado, como así también con activadores específicos para mejorar la adherencia y evitar filtraciones o que pueda despegarse. El trabajo se realiza generalmente entre dos personas y el tiempo desde que llega el conductor y se va es de 90 minutos promedio. Ofrecemos garantía por mala instalación, filtraciones o despegado, pero nunca por rotura, aportó Fuentes. Desde CESVI explicaron que si hay una incorrecta instalación, en una colisión podría suceder que al activarse el airbag frontal del acompañante, el parabrisas se despegue, ya que la bolsa de aire se apoya sobre él en el inicio del despliegue. Si esto sucede, el airbag no se desplegará correctamente. También en un caso de vuelco del vehículo, como la estructura de la carrocería está diseñada para soportar los esfuerzos con un parabrisas bien pegado, si esto no resultó así, el techo se comprime reduciendo el espacio de supervivencia de los ocupantes en el habitáculo del vehículo. ¿Pueden repararse? Si bien se ofrece reparar el parabrisas en el caso de daños muy puntuales, los expertos señalan que es mejor reponerlo para que ofrezca las características originales de seguridad. Los cristales no pueden repararse, y en caso de que lo hagan, el procedimiento es rellenar las rajaduras con resina acrílica y luz halógena. Así se intenta disimular la avería a la visión del conductor. La realidad es que el cristal sigue fisurado, y la única forma de arreglarlo sería fundiéndolo a 600 grados, aclaró Fuentes. En cuanto al tema del seguro automotor, el cambio de parabrisas o el resto de los cristales del vehículo, como el techo solar, se cubre en los casos de que se encuentre el mismo con daños por impacto de un objeto, sea cual fuere, por un golpe ocasional, por golpe ocasional o bien un intento de robo. La rotura de parabrisas se encuentra dentro de la cobertura adicional de cristales. Siempre se incluye en pólizas especificadas mediante la cláusula correspondiente en la cobertura de terceros completos, que cubre robo, incendio total y parcial, con adicional de cristales y en mayores coberturas como la de todo riesgo, dijo Javier Marcelo Esperanza, productor de Esperanza Hermanos Asesores en Seguros, que aclaró que la cobertura de rotura de parabrisas no está incluida en el seguro obligatorio. Según la compañía, la cobertura puede ser en función de un monto fijo con una suma tope determinada o sin límites. En algunos casos, y cuando corresponde a vehículos de alta gama por su costo, el pago de la reposición puede requerir autorización por parte de la aseguradora. Para informar al seguro se recomienda denunciar la rotura dentro de un periodo de vigencia de la póliza o dentro de las 72 horas de ocurrido el siniestro. La cuota debe estar abonada en término, según la modalidad y plan de pago acordado. A la hora del recambio, según la operatoria de cada compañía, se realiza mediante orden de reposición que puede ser enviada en forma directa al asegurado, tomando de la red de proveedores el más cercano al domicilio de este. En otros casos, luego de completar la denuncia, el productor asesor de seguros es el encargado de buscar y acordar con el asegurado la zona donde le queda más cómodo realizar el recambio y de este modo se solicita al proveedor el valor y la disponibilidad del producto para luego poder generar la orden de reposición, concluyó Esperanza. Muy bien, hasta aquí esta lectura acerca de los cristales, específicamente del parabrisas. Y el parabrisas ha evolucionado, así como han evolucionado los autos mucho, ¿no es cierto? Al principio por ahí era un vidrio recto en la parte frontal del vehículo, después empezaron a hacer curvos, después más aerodinámicos, después empezaron los vidrios en el techo. Y hubo una época en que los cristales, cuando uno le sufrían un golpe, se astillaban completamente. Y eso se hizo a propósito así. ¿Saben por qué? Porque cuando se sufría un choque, al astillarse completamente el vidrio, permitía que la persona pasara por el vidrio sin que sufriera un traumatismo de cráneo. Lo único que tenía el inconveniente de que supóngase que le golpeó una vida el vidrio, se astillaba todo y no se veía absolutamente nada. Era como si fuera un vidrio opaco. Pero fue diseñado de esa manera. Y bueno, después con otros sistemas de seguridad, como bueno, los cinturones de seguridad, los airbags, ya no hizo falta que los vidrios del parabrisas tuvieran esa característica. Pero por ahí muchos de los jóvenes de ahora se perdieron esa información o ese dato. Así que bueno, se los comento para que en algún momento el vidrio se diseñó para que uno pasara volando a través de él. Muy bien, vamos a un intervalo musical. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a Hernán Figueroa Reyes. Él va a interpretar una canción que se llama Samba para mis amigos. Así que se lo dedico a todos los amigos que están escuchando el programa Leyendo Oyendo. Así que ahí va Hernán Figueroa Reyes. Mis amigos dedico esta samba, en ella siempre me recordarán, unos con pena dentro del alma, otros soñando con mi guitarrear, unos con pena dentro del alma, otros soñando con mi guitarrear. En ellos supe encontrar un consejo, en ellos supe encontrar un querer. Por eso a todos aquí les digo, nunca un amigo debemos perder. Por eso a todos aquí les digo, nunca un amigo debemos perder. Esta samba me nació del alma, desde adentro florece hasta mí, con su nostalgia, tal vez un día algún amigo la cante por mí. Con su nostalgia, tal vez un día algún amigo la cante por mí. Conté mil noches de lunas y sueños, conté mil días de luz y de amor. Junto a un amigo no existe el tiempo, no hay amarguras, penas ni dolor. Junto a un amigo no existe el tiempo, no hay amarguras, penas ni dolor. Cuando mi paso me lleve a otras sendas, cuando me ausente con mi guitarrear, que en esos sueños trasnochadores algún amigo me recordará. En esos sueños trasnochadores algún amigo me recordará. Esta zamba me nació del alma, desde adentro florece hasta mí con su nostalgia. Tal vez un día algún amigo la cante por mí. Con su nostalgia tal vez un día algún amigo la cante por mí. Muy bien, hemos escuchado a Hernán Figueroa Reyes entonando la zamba para mis amigos. ¿Les gustó? Qué linda voz que tiene Hernán Figueroa Reyes. Qué clara, ¿no? No, parecería que no se esfuerza para cantar, que le sale muy natural la voz. Muy bien, muy hermoso. Realmente lo disfruté mucho. Espero que lo hayan podido disfrutar ustedes también. Muy bien, estamos en la segunda parte del programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y si se perdieron la primera parte del programa, que hablamos de un tema muy aburrido acerca de los parabrisas, que no solamente es un vidrio, sino que tiene un montón de sensores, un montón de cosas, ya no es lo que era antes, dirían los nostálgicos, no es lo que era antes el parabrisas, ahora es un aparato, no es más un vidrio. Bueno, ¿qué va a hacer? Las cosas evolucionan y se complejizan, ya no son tan sencillas. Muy bien, bueno, vamos ahora a leer acerca de una piedra preciosa que se llama amatista. Y yo les comenté que seguramente muchos de ustedes la van a conocer y ahora les voy a explicar por qué. Pero antes de comenzar a leer el artículo, si se perdieron la primera parte del programa, me olvidé de decir la segunda parte de la frase, los días lunes se produce la repetición de este programa. A partir de las 13 horas pueden escuchar la parte que se perdieron. Si no, accediendo a archive.org o radiocut.fm, pueden escuchar este programa, también otros programas que hay en esta radio comunitaria. Bueno, pasamos a la amatista. ¿Y por qué les decía que seguramente muchos la conocen? Porque los que hayan ido a visitar las cataratas del Iguazú, seguramente una parte de la mayoría de los paquetes turísticos consiste en visitar las minas de Wanda en Misiones. Y las minas de Wanda se caracterizan por explotar las amatistas. Así que vamos a leer un artículo que nos habla de ello. Y dice así: amatista, la gema violeta que deslumbra en Misiones. En el norte de la provincia están las minas de Wanda, un yacimiento de piedras semipreciosas con sectores abiertos al público y visitas guiadas a un mundo subterráneo e impactante. Wanda tiene mucha energía. La mina es la vedette del pueblo y la vedette de la mina, la amatista. Dice orgulloso Anselmo da Silva, uno de los guías que trabajan todos los días del año bajo tierra mostrando los secretos de los túneles de una de las minas de Wanda, un impactante yacimiento de piedras semipreciosas al norte de la provincia de Misiones. Hemos encontrado una geoda de amatista de 3.000 kilos, afirma. ¡Ah! Mamita querida, Los precios de estas piedras oscilan entre 100 pesos y más de 200.000, según el peso y la calidad de la piedra. El lugar es una de las máximas atracciones de la provincia. La amatista de Wanda está considerado una de las mejores del mundo, dice da Silva. Mira vos. La compañía minera Wanda inició la explotación de la mina a cielo abierto en 1976. Pero en 1996 comenzaron a dinamitar el basalto para penetrar el corazón del yacimiento. Lo que encontraron fue un tesoro: topacio, jaspe, cuarzos de diferentes tipos, pirita, cetrino, ágatas, rodocrosita y la valiosa amatista. El pueblo rápidamente cambió su dinámica. Todo en Wanda se pronuncia Banda, gira alrededor de estas piedras. El nombre del pueblo se debe a una princesa polaca, conocida por su bondad. A comienzos del siglo XX, la zona fue epicentro de la llegada de colonos polacos. Las tierras donde hoy se encuentran las minas eran de Otto Bemberg, magnate alemán que hizo fortuna con las plantaciones de yerba. El descubrimiento del yacimiento se dio por casualidad. Amalia Abogado, esposa de Víctor N. Velo, propietario de las tierras en la segunda mitad del siglo XX, estaba lavando ropa en una vertiente y buscando el jabón en el agua se cortó las manos con una amatista. Las visitas guiadas a las minas son una de las principales fuentes de trabajo. De todas partes llegan turistas ansiosos por conocer los secretos subterráneos de esta tierra. Incluso muchos llegan para meditar dentro de los túneles. Hay un público fanático de la amatista que le adjudica poderes energéticos. Transforma la energía negativa en positiva, por eso todos los que caminan por la mina salen de mejor humor, dice Da Silva. Es un universo con términos propios. La duración de la visita a los túneles dura alrededor de 45 minutos. La palabra geoda es nombrada infinidad de veces. La geoda es el nombre técnico del conjunto pétreo, dice Da Silva. Puede ser que el minero encuentre una geoda de cuarzo rosa, cetrino o amatista. Para extraer una geoda se puede tardar un mes y se hace en forma manual, con martillo y corta hierro. Juega mucho la intuición del minero. Los más viejos, con solo tocar una piedra, saben si es una geoda, sostiene. ¿Por qué en Banda existe este yacimiento tan importante de piedras semipreciosas? La explicación hay que rastrearla 150 millones de años atrás. Misiones se asienta sobre una formación geológica conocida como el macizo de Brasil, que se originó en la era terciaria y derivó en la irrupción de inmensas masas de lava provenientes del centro de la Tierra que se desplazaron por el territorio. Cuando la lava se enfrió, las burbujas de gas que quedaron aprisionadas formaron el basalto, creándose el ambiente ideal para la formación de distintas clases de geodas. Dependiendo de la composición química que tuvo el basalto en el momento de su enfriamiento, derivó en un cuarzo rosa, un cetrino, una pirita o la coloración de la amatista. Las hay con forma bipiramidal, hexagonal y con forma de octaedro. La mina de Banda de la compañía minera es una a cielo abierto. Parece una postal de otro planeta. Cuando se inicia el descenso, se comienza a ver la roda basáltica huecada con destellos iridiscentes. Las amatistas están por todas partes. El brillo del sol descompone la luz en tonos azulados y turquesa, lo que produce un contraste con el rojo de la tierra y el resultado es surrealista. En forma circular se ven 12 cuevas, son los túneles. Algunos están conectados y abiertos al turismo. Otros cerrados, solo habilitados para el personal de la empresa. Todos los días seguimos extrayendo piedras, dice Da Silva. Una vez dentro de los túneles, el ojo necesita algunos minutos para acostumbrarse al mundo de la oscuridad y de las piedras brillantes. Un precario y efectivo sistema de lámparas ilumina el misterioso laberinto de huellas subterráneas que fueron talladas a fuerza de detonaciones y martillo. Las paredes irregulares del basalto muestran arañazos brillantes, huecos que a simple vista son oscuros, pero con el flash de los celulares exhiben un interior azulado, centellante. Estamos caminando sobre loda solidificada, explica en el trayecto Da Silva. Las geodas pueden estar en cualquier parte. Aquellas burbujas que se formaron hace 150 millones de años lo hicieron en forma azarosa. Buscarlas es la tarea de los mineros, que en esa acción van cortando las paredes de los túneles. Trabajan 20 mineros en turnos de 4 horas. Es un trabajo insalubre por el polvo basáltico, advierte Da Silva. El mayor riesgo es la silicosis, la exposición prolongada al polvo de sílice. El calor sofocante misionero no entra en los túneles. Allí la temperatura baja varios grados. El silencio es total. En algunos tramos también la oscuridad. Algunas venas de agua verdosa se ven en las paredes, vertientes naturales de esta tierra atravesada por saltos y cataratas. ¿Cómo se extraen las geodas y piedras hasta convertirse en joyas? El proceso necesita de la experiencia del ojo entrenado del minero. Se hacen pequeñas detonaciones con pólvora negra, también llamada china, que es una mezcla de nitrato de potasio, carbón vegetal y azufre. Se avanza entre 40 y 60 centímetros con cada detonación. Una vez abierto el basalto, a mano, los mineros sienten la roca dándole pequeños golpes. Si suena hueco, es una buena señal. Si la negrura tiene una coloración rojiza o azulado, se está en presencia de una geoda. Se hace como una endoscopía, refiere Da Silva. Se penetra la roca con una fibra óptica que tiene una microcámara. El gemólogo ve la imagen y el interior de esa geoda que no vio la luz en 150 millones de años. Si el brillo es blanco, es cristal de roca. Si es rosado, cuarzo. Pero si el fulgor es violeta, es la preciosa amatista. ¡Bingo! Encontramos un tesoro, se entusiasma Da Silva. En forma manual se individualiza la geoda y con mucho cuidado se extrae. Luego de allí pasa al taller de joyería de la mina y con un disco de acero diamantado se corta al medio. Un profesional de la lapidación la trabaja hasta convertirla en joya u objeto ornamental. ¿Qué define que una piedra sea semi o preciosa? La dureza, dice Da Silva. La escala de Mohs lo determina de 1 a 10. El talco es la base de la escala. La piedra de mayor dureza es el diamante. La amatista está en el 7. Para que la piedra sea preciosa debe tener un punto más de ese valor. El diamante, la esmeralda, el rubí, el zafiro y la agua marina tienen esa dureza. De allí que sean las piedras preciosas más reconocidas y valuadas. Nuestra pelea es que la amatista sea considerada una piedra preciosa, argumenta Da Silva. Buscamos la amatista. Somos fanáticas de esta piedra por su energía, dice Evelyn Camino, que llegó desde Adrogué, en la provincia de Buenos Aires, junto a una amiga, para visitar la mina. En toda mi casa hay amatistas. Dan muy buena energía, agrega. Es sorprendente poder caminar bajo la tierra. Lo que esconde esta mina tiene mucho valor, afirma Noelia Aranda, también del conurbano. Es el segundo destino más visitado de Misiones después de las cataratas, dice Horacio Duarte, licenciado en turismo, vecino de Banda. Esperamos la sanción del Senado para que Banda sea declarada capital nacional de la piedra preciosa. Diputado ya sancionó a favor. Las piedras de las minas nos representan como pueblo, reafirma Andrés Cooper, intendente de la localidad. Banda vive por sus piedras. La propia mina tiene un sector destinado a la venta de geoda, joyería fina y artesanías. Se las ofrece como medicina para el alma. Las piedras rojas, como el topacio rojo o el ágata fuego, son para incrementar la pasión. El cuarzo rosa tranquiliza a las personas inquietas. El cuarzo blanco levanta la energía. El ágata verde atrae el amor y la fortuna. El azul ayuda a encontrar la inspiración. En el centro de todo, la amatista, reina de Banda. Muy bien, ¿les gustó el artículo? Seguramente muchos se habrán acordado de su visita a las cataratas y también a las minas de Banda, ¿no es cierto? Yo todavía no tuve oportunidad ni de conocer las cataratas ni las minas de Banda. ¿A mí qué quiere que le diga? El calor no es para mí, así que eso me da no sé qué viajar con calor y estar en un lugar que haya mucho calor. Realmente no lo disfruto. Tal vez podría buscar la alternativa del invierno, pero bueno, hasta ahora no se dio. Por ahí más adelante tenga la oportunidad y ahí les voy a hacer la devolución a ver qué me pareció a mí las minas de Banda. ¿Qué les parece? Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy, el programa número 240. Y como lo hacemos siempre, vamos a escuchar música clásica. Hoy le toca el turno a Joseph Haydn y vamos a escuchar una de sus sinfonías para trompeta. Así que espero que les guste y de esa manera nos volveremos a encontrar el próximo programa de Leyendo Oyendo. Thank you.